Y así damos comienzo a la sección que se llama... Violencia es mentira. Bueno, Maurito. Arrancamos con... Tenemos... ¿Qué trajiste preparado? Martes, sí. 17 y miércoles 18, o sea, hoy, de los diarios Clarín, La Usina de la Mediocridad, La Nación, La Letrina Mitrista... Sí. Y Tiempo Argentino, diario bueno, compañero, traído, para contrastar. Has traído dos diarios muy fuertes, quizás los que más se venden del otro lado. Sí. Y el, de los que, locales, un diario que está muy interesante, te sí, digo. Sí, junto a Página Argentino. Me parece que es lo mejorcito. Mejor, sí. Vamos, arrancamos con Clarín de ayer. Dale, tema dale. Del día, caos sí. Y miedo en la capital de Estados Unidos. Deja 13 muertos, la masacre en una sede militar de Washington. Está bien. Al lado. ¿Esa la tapa? Sí, al lado, mucho más chiquito. Gobernador reelecto. Colombi pasó el 50% y derrotó al candidato K de Corriente. Colombi, hay que aclarar, pasó el 50%. No llegó al 51%. Hizo claro. 50.48. O sea, acá sí, sí, está claro. No es que pasó el 50% holgadamente. No es que hizo 57.5. No, y Camau, el candidato del Frente para la Victoria. Hizo 46 puntos, casi 47. 45, casi 46, perdón. Pues, excelente elección igual. Sí, sí, por lo que hablábamos, que se ganaron más intendencias que la anterior, se duplicó. Dice después en la foto, Capital y Gran Buenos Aires, lluvia y frío, a un paso de la primavera. Habla de la muerte de Lili Suyos, Ramón Díaz y el tema de los arbitrajes. Bueno, muy liviano, no dice nada. Liviano. No pudieron levantar mucho el tema de la derrota electoral del Frente para la Victoria no, en Corrientes porque no tuvo fue ajustada. Y igual ese diario es del martes. Es del martes, pero el lunes tampoco hubo mucho... El lunes no lo pudo hacer tapa porque no sabían todavía hasta el No, si eran 3 de la mañana. Se lo perdieron. Todavía no había... Claro. El tema durante el lunes se diluyó. Sí, ya el lunes se diluyó. ¿Cuando vieron que no era tan importante? No, por algo no se trasladó como ellos pensaban. Seguro. Vamos con La Nación, La Letrina Mitrista de Pará, ayer. Te voy a contar. Sí, diga. De todas estos movimientos que hay en Córdoba y Santa Fe de ministros, y ¿menciona algo la tapa? Nada. Nada. De los narcopolicías cordobeses, nada. Claro. La cúpula de que fue sacada... No, nada, muy poco. Incluso los diarios de Córdoba, Mirá. La Mañana de Córdoba y La Voz del Interior de Córdoba, muy poca información sobre los narcopolicías. Vamos con La Nación de ayer. Sí. Tras ganar en Corrientes, la UCR busca proyectarse hacia el 2015. Lo repito, tras ganar en Corrientes. ¿Esa es la parte de humor? Es la parte de ciencia ficción. Creo que ni Bioy Casares podría titular algo así. Tal cual, ¿cómo dice? Tras ganar en Corrientes, sí. La UCR busca proyectarse hacia 2015. Bueno, ¿qué se va a hacer? Creo que tiene más desarrollo territorial federal el Movimiento Evita. Sí, absolutamente. Pero lejos, te digo. Sí. Después sigo con La Nación de ayer. Otro tiroteo horroriza a Estados Unidos. 2 puntos, 13 muertos en pleno Washington. Esto no lo tratan como un tema de inseguridad, porque es un tema de inseguridad, o sea, alguien que entra. Y acá sería un tema de inseguridad, sí. Pero a ver, acá alguien que entra a los tiros y mata a 13 personas. Sí, un desequilibrado mental. Sí. Pero en Argentina sería, por Dios, que se vayan todos. Claro. Chau Bernie, chau. Todo. Foto de Yacanto, una localidad que fue arrasada por el fuego en Córdoba. Donde hubo fuego, ahora hay nieve. Como un gran descubrimiento. Pero, sí, es un poeta, la verdad. Sí, que... sí. Después, la capacidad de metáfora sí, tienen. Abajo, divorcios, punto y seguido. Hay uno cada hora y media en la capital. Un dato irrelevante. pero igual es un dato incomprobable. Sí, pero esperá que acá hay algo. ¿Dónde está la intencionalidad política? A ver, dale. El 70% de los casos son parejas con más de 10 años de casado. Ah. ¿Quién lleva, qué modelo lleva 10 años en el gobierno? El kirchnerismo. No, eso es lo más lindo que hay. Esperen que vamos. Muchachos. Esto es más. Es ciencia ficción pura. Sí. La verdad que se esmeran, Mauro. Sí, la verdad. Escuchá una cosa. Cuando en el cuerpo de la noticia, si no dicen que esas separaciones son por diferencias políticas, le pegan el palo. Sí, tenemos las tapas, nada más. Por eso, no tengo por la eso. Nota. Habría que leer la hay nota. Hay que buscar la nota. Tiempo Argentino de ayer. A ver. Otra masacre en Estados Unidos. Mataron a 13 personas cerca de la Casa Blanca. Fue el único medio, Tiempo Argentino, que aclaró que esto fue muy cerca de la Casa Blanca, donde está el presidente, el más poderoso del mundo, podemos decir. Corrientes, Colombi retuvo la gobernación, más chico. Sí. Argent, después dice, para la ONU se tiró gas sarín por Siria. Argentina contra el uso de armas químicas en Siria. Bien, correcto. O sea, la Cancillería está tanto contra el uso de armas químicas de destrucción masiva como contra la invasión. Paca Paca tiene 3 años y ya es furor. Es bueno Paca Paca, ¿eh? Es muy entretenido. Véanlo porque vale la pena. Y también, otra foto más chiquita arriba, del fuego en la nieve en las sierras cordobesas, a menos de una semana del incendio. Y hay una foto que es un poco más amena, de unos chiquitos jugando con la nieve y haciendo algo con la nieve. Una tragedia lo de Córdoba, la verdad que... Muy. Incontrolable el fuego. Pero bueno, por suerte ya quedó atrás. Vamos al miércoles, entonces. Miércoles. Empezamos, Maurito. Con la usina de la mediocridad. La usina de la mediocridad que... En Diario Clarín. Bueno, en el primer zócalo vemos a una pareja fantástica que dice que va a ser otra vez papá Tinelli. Pero, ¿quién va a ser papá? ¿Tinelli? Sí, de Guillermina Valdés, la embarazó a la bien, pareja. Bien, bueno. Bien, Tinelli. ¿Pero es de Tinelli? Mira... Sí, debe ser, hay que ver. Igual no nos importa eso. No, la tampoco. Tapa dice, procesaron a Moreno por abuso de autoridad. Pero es un título catástrofe. Catástrofe. Bueno, sí. A Moreno ya hace rato le tenían ganas. Sí. Y como nunca lo han podido ni hacer una cámara oculta, ni inventarle coima, ni inventarle Nada. Ninguna tramoya, lo tienen que salir a atacar por abuso de autoridad. Claro, ya pero... causan gracias. Bonadío lo procesó. Sí. O sea, es un juez... Hoy en las filas del masismo. O sea, no es que lo cayó en cualquier juzgado. Cayó en las filas del masismo. Sí. Contextualicemos eso, que te es importante. Digo más. ¿Qué titulan arriba? Derrota judicial del funcionario que maneja la economía. ¿Eh? La palabra derrota no puede faltar para que vean que está madurando el nocaut. Claro, y ellos tienen también un encono particular con Lorenzino. Con Hernán Lorenzino también lo tienen... Lo tienen alquilado. Sí. Bueno, pero a Moreno le tenían ganas. Claro, pero ¿qué pasa? Hace mucho que Clarín, por lo menos hace 10 años, que Clarín no pone un ministro de economía. Entonces, cuando ven a alguien que viene joven, o sea, con una trayectoria... en lo profesional, que es un tipo militante por sobre todas las cosas, esto le molesta. Y Moreno es el que va con el ministro de Economía, no, con el vice, va con Kicillof, y cuando va a las asambleas de papel prensa, eso les dolió, porque nunca el Estado se llegó a entrometer ahí. Más vale. Bueno, en la tapa también hay una foto... de un tipo tapando la pared sobrepintadas en la boca, que dice, si no hay acuerdo habrá balas en la boca, seguramente ligando a la 12 con, me imagino, porque ya lo escucharon los medios oficiales, ligando a la 12 con el, sí, con el kirchnerismo. Pero a ver, pero la 12 está ligada a Angelici, y Angelici está ligado a Mauri. Bueno, cayó por casualidad un ladrón de pinturas de Bernie, el artista, ¿no? El secretario de seguridad. Pensé, porque digo, a ver si... No es que le afanaron las obras. No, pensé, a Bernie capaz de la que casa. Se podía en su tiempo libre dedicarse a Bernie, el compañero Bernie, dedicarse a pintar, digo. O por ahí colecciona pintura, obras de arte, claro. ¿Por qué? No puede hacerlo. Bueno, dice, el mismo acto en Chivilcoy que antes comentábamos... Sí. Entre comillas para Cristina, dice, en las villas se ven antenas de DirecTV con esa frase... Agradeció a la multinacional su presencia en el país. Asoció las antenas en las villas con el acceso a una mejor calidad de vida. Otro de los fundamentos que se escucha todo el tiempo de la goleada es pan y circo. Sí. Bueno, señores, esto es lo que Clarín llama pan y circo. De esa frase solamente, no tomando el contexto, se hizo mucho revuelo. O sea, sí. Pero a ver, ¿qué pasa? Todo lo que diga Cristina va a haber revuelo. Claro, y le cayó muy bien. Son esas frases que Cristina hace, pero especialmente para que Clarín y esa necesidad que tienen de tomar la textualidad y llevarlo a lo llano, le viene muy bien. Bueno vamos a pasar a La Nación. La Nación de hoy. La letrina mitrista. Dice, procesan a Moreno por sus abusos en defensa de la inflación oficial. Bueno, no se han puesto de acuerdo amigos corporativos. Y uno dice... Defensa de la inflación, que genera inflación. Si estás defendiendo la inflación es que estás a favor de ella. si no hay sé alguien qué quisieron que decir, Mauro. No la sé, verdad que no, ni no. ellos, porque no se entiende. Porque Clarín además dice, por abuso de autoridad, ellos dicen, por sus abusos en defensa de la inflación oficial. O sea que no podés hablar. Claro. No quieren que hablemos, díganlo. Pero si quieren que se traten los temas que no querían, que se, no se venían tratando como debían tratarse, como el tema inflación y el tema inseguridad. Sí. ¿Cuándo esto se lleva y se discute? Lo procesan por discutir el tema que ellos quieren que se discuta. Pero son esquizofrénicos. Son esquizofrénicos. Indignados, Dilma no viajará a Washington, dice. Ah, eso indignada. Les molestó, no, pero les molestó a la nación. ¿Les molestó? Sí. Nada, sí. Washington hay que ir. Claro. Con las rodilleras bien puestas. Claro, a ellos les encanta. Y bueno, la foto del crucero. La foto del crucero, que no es importante. Dicen, harían un pago unilateral por la apropiación de YPF. El gobierno quiere depositarle 1.500 millones de dólares a Repsol, que no lo acepta. Claro, porque debe sospechar que es más la plata. Claro, sí. Igual, no van a tener más, no van señores. A, no, ¿es no, esto? O que les pague Magoya. Sí, sí. O bueno, su ruta, amigos. O su ruta. Que te abren una cautelar sí, en cualquier momento. En Francia, que los... que la. Sí, bueno, ellos tienen... todavía no salió nada. Ahora se inventan porque los códigos comerciales, penales, civiles los escribieron ellos. Sí, por eso, pero me extraña que no hubo nada, ninguna cautelar esta semana, Raro. Y bueno, se estarán aburridos de tirar cautelar. Sí, estarán, no sé qué pasó, no hay cautelares. Faltó, estaba de vacaciones. El que hace cautelar se tomó los días que le quedaban del año pasado. Sí. Cagamos. Bueno, dijo. Y llegamos al tiempo argentino. De hoy. Moyano convocó una marcha porque le investiga la justicia, Esto es tener apoyo nacional, popular, sí, democrático. Pero hay un tema con los desvíos, un desvío de fondos, o sea, posible desvío de fondos. Entonces Lázaro Báez también tendría que haber hecho una marcha. Sí. ¿Por qué Levita no bancó a Lázaro Báez? Sí, no, tenemos que ir a bancar, a hacer una marcha, sí. No diga esto porque lo están grabando y después, usted sabe, esto lo pueden editar si un día... No tienen con qué hacer un programa en televisión y editan esto y ya está. Bueno, te digo, ante el mismo acto, el Tiempo Argentino rescató la frase de Cristina en donde dice, sería bueno que a los argentinos nadie les lave la cabeza desde una caja boba. Correcto. Esas fue las palabras que dio en Chivilcoy. Por eso, que a eso vendría lo de DirecTV después. Correcto. Se extiende la toma de colegios porteños, aclarando que son la toma de colegio que le corresponde gestionar al gobierno de la ciudad. Sí. Cosa que, por ejemplo, ayer cuando me levanto, veo a Mañanas Argentina o el que está, ¿cómo se llama el de Mañanas Informales? Como el que está a la mañana. ¿Pero no es televisión o radio? Sí, en TN. El Bonelli este. Ah, no. Una. No, yo arranco con la radio. No me acuerdo los nombres. Bueno, el Bonelli está. Sí. Y decían todo lo contrario. Decían que estos colegios le corresponde al gobierno. Ya. Descaradamente. Pero ¿cómo? Si no hay colegios colegios nacionales, universidades. Claro, pero son el Carlos Pellegrini, por ejemplo. El Nacional de La Plata. El Nacional Buenos Aires, pero estoy hablando del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Son de la Universidad de Buenos Aires esos colegios. Pero esos colegios no están tomados. No, esos colegios no. Están tomados colegios secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pertenecen al Ministerio de Educación. Sí, pero para Canal 7 no, corresponden al... Para Canal 13, digo, corresponden a... La culpa siempre la tiene Cristina, obviamente. El Kun Agüero hizo herir a los ingleses. Polémica por el Super Clásico sin visitantes. Importante. Pero a ver. El presupuesto, informan sobre el presupuesto, cosa que no habían hecho en los diarios anteriores. Nada. El presupuesto del 2014 avanza en diputados, dice. Bonadío procesó a Moreno por las consultoras. Ahora es por las consultoras. Le creo más al Tiempo Argentino, evidentemente debe ser por eso. Claro, es por abuso de autoridad al multar a consultoras. Claro, bueno, estas fueron las noticias. Bonadío está haciendo muy buenas cosas. O sea, ya don Héctor en Clarín le debe estar diciendo, Bonadío... Cobra bonus, Bonadío. Cobra bonus. Sí, le tiraron algún centro, sí. Le dijo, bueno, no le tiro el palito como a los perros. Esta vez le tiró un chequecito. Vamos, terminamos con los diarios de ayer y de hoy. Y sí, el próximo bloque vamos a ir con diarios de ayer. No, 18 de septiembre, sí, pero durante el proceso de reorganización nacional, la dictadura. Recordemos que sí. El 16 de septiembre de 1976 está la Noche de los Lápices en la historia negra argentina, que en realidad la historia empieza el 9 de septiembre del 76. Con algunas capturas a los pibes de la UES, y en realidad tampoco era exclusivamente por el boleto estudiantil. Estaban reivindicando un modelo de país políticamente. O sea, ya empiezan, son desaparecidos por todo el proceso de antisubversivo que se decía en esa época. Digo, no era únicamente, no estaban peleando por el boleto. No, por eso hemos traído algunos diarios. Si vos ves los diarios de la semana esa del 16 de septiembre de 1976, por ejemplo en Clarín, sí, no hay ni una mención a los compañeros de la Noche de los Lápices. Y por eso es que por el próximo bloque vamos a hablar. 18 de septiembre, en la época del proceso, sí, Menemato, y terminamos con el 2009. Así que es un Violencia es Mentir histórico el próximo bloque. Mientras tanto, ¿qué vamos escuchándonos? A ver, hemos dicho, primero pasamos Gulp, sí, un tema de Gulp. Sí. El disco que le sigue a Gulp es Octubre. Que es el nombre que le debemos a este programa, De Regreso a Octubre. En parte fue por eso. Correcto. Así que traje Divina TV Führer, de ese disco. Hablamos de medio, usted habló de TN, de Marcelo Bonelli. Y de Führers. De Führers. De información. Sí. Qué mejor si hablamos de medio, de comunicación masivos y oligopólicos, que decir Divina TV Führer, de Los Redondos. Por favor, Memo.